Hola, mi nombre es David y hoy iba camino a dejar a mi hija a la escuela y pensando, ahorita aterrizando las ideas de los ejercicios que estamos llevando a cabo, con respecto a la voz, me vino a la mente que pusimos en el radio, bueno, en el audio, una canción que cantamos ella y yo. Entonces, pues como que el día de hoy la voz ha sido una llave, un puente muy importante para mi día, mi día en mi vida personal. Dice, bueno, y en el ejercicio, háblanos de un momento de tu vida en el que una voz te haya hecho llorar. Pues creo que pues mi vida ha sido bastante caótica en los sentidos sentimentales, y esta hija que les mencioné tiene 5 años y vivo con ella y estoy separado de su mamá, pero vivimos juntos. Digamos que la cuidamos mitad y mitad y paso mucho tiempo con ella. Pero yo tengo otra hija que tiene 12 años. Y esa hija se fue a vivir con su mamá a Monterrey hace más de 8 años. Y antes de que yo dejara de verla, pues nos reunimos pues sí, con unos abogados, en donde pues yo estaba demandando poder verla y todo, porque hubo muchos pleitos. Y pues el escuchar su voz, pues yo rompí en llanto con la psicóloga. Y creo que es algo que tengo muy presente, ¿no? Que sé que en el momento en que la vuelva a ver, pues es una voz que probablemente ahorita ya no recuerdo, pero que vive, pues supongo que vive en alguna parte de mi memoria. Y pues hoy en día yo trabajo arduamente, no solamente en lo económico, sino en lo anímico, en lo social, en lo psicológico, con su mamá inclusive, para que podamos volver a reunirnos. Ahora las cosas ya se han tranquilizado y con su mamá me llevo mucho mejor, así que espero que la vea pronto y estoy en espera de volver a escuchar su voz. Gracias.